Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Son las 8, las 7 en Canarias. 20 horas. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch. Desde las 4 y cuarto de la tarde, una hora menos en Canarias, no podemos apartar la vista de lo que nuestros compañeros en las islas están contando y mostrándonos a través del canal 24 horas de Televisión Española desde La Palma. El volcán de la Cumbre Vieja ha comenzado a erupcionar a esa hora. Una gran columna de material volcánico con lava se está desbordando desde entonces por la ladera. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo allí, Amado González? Pues en estos precios es una densa humareda marrón, se eleva hacia el cielo en esta zona de Cumbre Vieja, en el paso en la isla de La Palma. Una humareda marrón que está en la parte baja de esta erupción, de estas cinco bocas eruptivas del volcán que se han abierto sucesivamente a partir de las 3:15 de la tarde aproximadamente. Pero además de esa nube marrón, sigue subiendo también lava incandescente, llamaradas lava con piedras, vemos cómo suben hacia lo alto y caen posteriormente, y en la parte alta, en las bocas de la parte alta, lo que sube es una densa humareda negra, un auténtico espectáculo de la naturaleza, que por suerte, hasta el momento lo que está causando es daños materiales en esta zona oeste de la isla de La Palma. Vamos con una primera interpretación de lo que está ocurriendo en La Palma. Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, ¿se puede predecir cómo se va a comportar este volcán? Bueno, en principio la erupción está siendo de... ha empezado de tipo fisural. En principio lo que se espera es que mantenga esta actividad estromboliana, basáltica, poco explosiva, pero bueno, podría llegar a aumentar un poco la explosividad. Lo importante es que se mantiene un perímetro de seguridad y no debería haber peligro para la población. En unos segundos seguimos conversando con Itaiza Domínguez, con el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. La Palma, una isla con más de 84.000 habitantes censados que asistían atónitos a la primera erupción de un volcán en 50 años. Esos vecinos allá de las Manchas de Jerez, pues estaban en un sinvivir. Entonces yo quería que esto rompiera, pero no pensé que fuera tan cerca de casa. Peor que cuando el Teneguí, aunque cuando eso era un niño, pero esto ahora lo veo tan cerca y tan grande que no sé, impresionante. Han tenido que salir de algunas casas como las del asentamiento del Paraíso en el municipio El Paso. Están afectadas además por el incendio que está provocando la erupción. Decenas de personas, como decimos, han tenido que ser evacuadas. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias. Lo importante es, uno, dar máxima seguridad a las personas, que no haya ningún daño personal que lamentar, que los materiales sean los menos posibles, y indudablemente estamos viviendo un fenómeno de la naturaleza que no conocíamos en décadas. Con el presidente canario está previsto que se reúna en las próximas horas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha suspendido su viaje previsto a Nueva York para asistir mañana al nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU. Sánchez vuela ya en dirección a La Palma. El aeropuerto, por cierto, está plenamente operativo para la entrada y salida de vuelos. Volvemos ya a La Palma para seguir al minuto la situación allí, pero de vuelta a la península, frente al sobresalto y a la indignación ayer por la tarde en el barrio madrileño de Chueca. La respuesta este domingo del colectivo LGTBI. Rubén López, director del Observatorio Madrileño contra la LGTBI-fobia. No es admisible que haya nazis gritando consignas nazis y gritando consignas para que las personas, por su orientación sexual, se les llegue el mensaje de no cabéis en nuestras calles, porque el barrio es nuestro y es de todos. Las calles son de todos. La Fiscalía tiene en sus manos investigar si los integrantes de la Asociación Madrid Seguro, que ayer a esta hora en Chueca con pancartas nazi, como escuchábamos, gritaban cosas como fuera maricas de nuestros barrios, cometieron o no un delito de odio. Al mismo tiempo, continúa el debate político sobre si la marcha debió ser prohibida por la delegación del gobierno. Y una manifestación hoy que se ha convertido en un grito social esta mañana contra la falta de compromiso para luchar contra el cambio climático. Es importante estar aquí por nuestros hijos, por nuestros nietos, por lo que venga después, porque están cada vez en la destrucción del planeta. No hay que hacer ninguna ampliación del aeropuerto ni aquí en ningún otro lugar, y además de esto, recordar que hay hay que empezar a tomar medidas ya para que la transición hacia otro sistema económico, social, sea efectivo. Miles de personas se han manifestado este domingo en Barcelona, en Madrid y en Palma para protestar por los proyectos de ampliación de tres de los grandes aeropuertos de nuestro país, el Prat, un plan suspendido por falta de consenso político, Barajas y el aeropuerto de Palma. A las 9 de la noche se enfrentan Valencia y Real Madrid, segundo contra tercero, José Barrero. Vamos a Mestalla directamente para conocer los equipos titulares. Antonio Muelas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Valencia que va a jugar con más está Billy en la portería, Thierry, Paulista, Alderete y Fulquier en la defensa, Bas y Hugo Villamón en la medular con Hugo Duro, Soler en las bandas, Guedes y Maxi Gómez en la delantera. El Real Madrid que va a jugar con Courtois en la portería, Carvajal, Militao, Nacho y Álava en la defensa, Casemiro, Lucas Modric, Valverde y Vinicius Junior acompañando a Hazard. Benzema será el delantero con el arbitraje de González Fuertes. La cita a partir de las 9 de la noche. Minuto 75 en el Villamarín, Betis 2 Español 1 y también terminados Mallorca 0, Villarreal 0, Real Sociedad 0, Sevilla 0. El tiempo para arrancar la penúltima semana de septiembre a las puertas del otoño que llega el miércoles. María Salgado, Emet. Mañana lunes en Galicia, el Cantábrico y el Alto Ebro, precipitaciones que remitirán al final del día, salvo en el Cantábrico Oriental, donde pueden ser localmente fuertes. En el resto del norte peninsular y el interior de la mitad oriental, lluvias débiles. En la fachada oriental peninsular y en Baleares, precipitaciones y tormentas que pueden ser fuertes en el este de Cataluña, al sur de la Comunidad Valenciana y Murcia. Se pueden acumular más de 15 o 30 litros por metro cuadrado en una hora en Cataluña, Murcia, Alicante y Albacete. En áreas montañosas del este de Andalucía, algunos chubascos y en el resto de la península poco nuboso. En Canarias, lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas bajarán en la península y en medianías de Canarias. Se esperan olas de más de 2 o 3 metros de altura en el Ampurda. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8 y 6 minutos de la tarde, 7 y 6 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Siempre es buen momento para recordar la historia, la música, el idioma, la literatura, el arte, lo que nos une. En Radio Televisión Española queremos festejar todos nuestros lazos con Latinoamérica. A partir de ahora vas a poder disfrutar de nuestros programas especiales y conexiones en directo para conmemorar el bicentenario de las independencias iberoamericanas. Lo que nos une. RTV, la que quieres. 20 horas. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch. Mira, esas dos casas ya van a perder. Eso de ahí era lava, ¿eh? ¡Ay, que nos tenemos que ir de casa! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, que me voy a poner! ¿Dónde está? Hay tiempo de comer sin problema. Lo estoy viendo aquí. Así suena la erupción de un volcán a través de la radio, de Radio 5, Todo Noticias, de Radio Nacional de España. A las 4 y cuarto de la tarde se veía venir desde el 10 de septiembre por los continuos temblores que se estaban produciendo en la isla de La Palma. Esta mañana, el más potente de 4,2 grados Richter, y horas después el volcán daba la cara. Amado González continúa en la zona y en la isla de La Palma. ¿Qué es lo que estás viendo en este momento? Bueno, pues siguen sucediéndose explosiones y las nubes. En unos casos marrón, las de la parte baja de las bocas son marrón muy espeso, muy denso. En la parte central, en estos momentos está subiendo una importantísima llamarada y vemos rocas como suben varios metros. Mientras que en la parte alta de la erupción, como hemos dicho... Tenemos alguna dificultad para hablar con nuestro compañero Amado González, que está siguiendo el minuto a minuto del volcán en erupción en La Palma. Lo hemos vivido en directo cuando una compañera de Tenerife, Paqui González, se sobrecogía, así como van a escuchar, en el momento de la explosión. Vamos a escuchar ese momento. ¡Puta madre! Bueno, Paqui, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué susto, ¿no? Mucho susto. Mira, yo había estado con Televisión Española en el terremoto de Chengdu, en China, en el año 2008, sustituyendo a la gran Rosa María Cala, y habíamos cubierto pues esas réplicas de temblores, pero la verdad que como la que sentí hoy, pues no. Oye, no, no. Aquí en la radio estamos poniendo continuamente el sonido a través de Radio 5 a lo largo de toda la tarde. ¿Con qué compararías lo que tú escuchas allí en directo? ¿Cómo suena un volcán? Como un rugido del mar. Uh-huh. Un rugido cuando hay mala mar. Uh-huh. Sí, y sin duda. Estás, me imagino, bueno, trabajando duro y, ¿sí?, y preparada para pasar una noche con cierta inquietud, supongo, ¿no? Sí, con cierta porque no sabemos, lo que sí sabemos es que el volcán no es explosivo, entonces de alguna manera da tranquilidad, estamos en semáforo rojo, pero no, de momento hay tranquilidad, hay lava cruzando una carretera, la carretera de Tacán, imagínate. Eso que os dijo el compañero Amado, hay un incendio, hay que decirlo también, hay un incendio que está perimetrado y controlado porque es una de menos, Bueno, tenemos algunas dificultades para recibiros. Suponemos que por la situación que estáis viviendo allí, vamos a intentar volver a hablar con nuestro compañero Amado García, que continúa en la zona y nos estaba contando la última hora de lo que está viendo, de la erupción volcánica que ha empezado a las 4:15 de esta tarde. Amado, continúas ahí, ¿verdad? Aquí estamos en Tamanca, sí, a poco más de un kilómetro de distancia. Y te decía que la imagen que estamos viendo, la vez que están viendo también muchos de nuestros oyentes a través del canal 24 horas de Televisión Española, es una densa humareda marrón que sale de la parte baja de la erupción. En la parte central es donde se ven las llamaradas rojas, donde sale lava incandescente con mucha expulsión de piedras, y en la parte alta de la erupción el humo es más bien negro, los materiales son muy oscuros, pero en cualquier caso al final todo ello se funde en una mezcla de colores, casi acaba siendo como un gris, y ese es el color, la tonalidad que ahora mismo cubre el cielo de aquí, de la zona de Tacande, en el municipio del Paso, en la isla de La Palma. Y te podemos decir, estamos apoyados en una roca. De vez en cuando esta roca tiembla, sigue habiendo movimientos, las explosiones, está claro que hace temblar el suelo, y de vez en cuando esta roca en la que estamos apoyados tiembla, al igual que nos sigue cayendo ceniza. Las cenizas que están siendo expulsadas hacia lo alto caen también sobre esta zona de Tacande en la que nos encontramos. Estamos rodeados de una decena de personas que se han acercado aquí, móvil en mano, para sacar fotografías. Hay tranquilidad entre los que estamos en esta zona, pero seguramente en la parte baja, en los barrios de Las Manchas, de Jedey, en la zona más baja del litoral, pues ahí debe haber nerviosismo porque el río de lava va bajando, y aunque lo hace de manera lenta y da tiempo a evacuar tranquilamente, pero las propiedades se pueden perder según la trayectoria que siga ese río de lava. Uh-huh. Como anécdota decirte, estamos ahora mismo viendo en mitad de la carretera un rebaño de cabras y ovejas que está claro que su propietario las debió soltar porque no pudo evacuarlas, y están las cabras y las ovejas pues vagando por aquí por la carretera en esta zona de Tacande. Uh-huh. Una decena de cabras y ovejas que ahora mismo salen corriendo cuando se acerca una persona a intentar reconducirla. Bueno, pues hablando con nuestros compañeros de Radio Nacional y de Televisión Española, que están siguiendo el minuto a minuto de la erupción volcánica, de la que no podemos perder vista desde que ha comenzado, pasadas las 4:15 de la tarde, 3:15 en Canarias. Volvemos con Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué significa que el volcán pueda tener 7 bocas? Bueno, realmente las erupciones canarias suelen comenzar de forma fisural, y porque el magma al ascender a la superficie por la corteza no asciende por un tubo, por así decirlo, sino asciende en un plano, y ese plano corta con la superficie y el material empieza a salir, pues evidentemente acaba saliendo por varias bocas preferenciales en esa fisura, ¿no? Se han contado 6-7 puntos de lava. Lo normal es que lo que ocurra acaba saliendo por uno o dos puntos preferenciales y se acaba formando un cono principal y varios secundarios. Uh-huh. Aunque en ocasiones pueden formar otras nuevas fisuras también. ¿Puede correr peligro la población en las próximas horas? Bueno, en principio no. Ya una vez que ha empezado la erupción y se tiene el punto por donde está saliendo y la zona más o menos por donde puede expandirse la fisura, pues ya en principio no hay peligro. La zona está evacuada por Protección Civil y el Gobierno de Canarias, y ahora mismo el único peligro son los daños materiales que pueda producir y que son ahora mismo inevitables, claro. ¿Qué se puede hacer con un volcán en erupción? Veíamos estos días combatir las llamas de incendios como el de Málaga. De hecho, la UME ha sido requerida por el Gobierno canario para intervenir en las próximas horas. ¿Qué se hace en este caso? Realmente no se puede hacer nada. En algunos casos se ha conseguido parar coladas de lava a base de enfriarlas o de desviarlas, pero es muy, muy raro y y no se puede hacer prácticamente nada. O sea, lo único que se puede hacer es evacuar. Lo más importante al final son las personas, evacuar a las personas y hacer un seguimiento para ver cuándo, si podemos estimar cuánto le queda y cuándo va a acabar. Evidentemente ahora mismo es muy pronto para eso, pero bueno. Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Le agradecemos que haya estado en directo en la radio pública esta tarde. Muchas gracias, Fede. Y hablamos de las personas. Más de 1,000 de ellas han tenido que ser evacuadas esta tarde en La Palma. Ya por la mañana algunas con movilidad reducida habían sido ayudadas a salir de sus casas por precaución. Peor que cuando el Teneguí, aunque cuando eso era un niño, pero esto ahora lo veo tan cerca y tan grande que no sé, impresionante. Esto se estaba esperando, ¿no? Y yo lo que quería que ya esto rompieran, porque esos vecinos allá de Las Manchas desde ahí pues estaban en un sinvivir. Al principio es un poco impactante porque no te cuesta de asimilar. El presidente del gobierno viaja ya a La Palma, ha suspendido el viaje que tenía previsto a Nueva York para asistir al inicio del periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas. Sandra Gallardo. Sí, buenas tardes. Pedro Sánchez tenía previsto llegar esta noche a Nueva York, 4 días de agenda de lunes a jueves que ahora quedan en el aire para poderse desplazar a La Palma y ver in situ la evolución de la erupción volcánica. El viaje se aplaza, no se suspende, dicen desde la Moncloa, que lo anunciaba poco antes de la hora prevista para despegar el avión oficial hacia Estados Unidos. Quien sí mantiene su agenda es el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que está volando ya en estos momentos. La intervención del presidente ante Naciones Unidas está prevista el jueves. Había infinidad de actos y reuniones previstas hasta entonces. Todavía no sabemos cómo se ajustará el programa, que mañana empezaba con un foro climático, con un foro sobre el cambio climático que organiza Boris Johnson, con el que se iba a reunir, y un evento con inversores para promocionar el plan de recuperación organizado por el magnate Michael Bloomberg. Bueno, pues a Pedro Sánchez le espera el presidente canario Ángel Víctor Torres, al que escuchábamos al principio y que ha confirmado esta tarde que el rey le ha llamado para trasladarle todo su apoyo. Lucía Yeste. Buenas tardes. El rey ha llamado al presidente de Canarias para interesarse por la situación de la población de la isla de La Palma y trasladarle todo su apoyo. Los reyes, según fuentes de Zarzuela, están en todo momento informados y siguiendo todos los datos y las imágenes que llegan desde la pequeña isla canaria tras la erupción del volcán. Por cierto, que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, acaba de confirmar a través de su perfil de Twitter esta llamada de Felipe VI interesándose por la situación en La Palma y mostrándoles todo su apoyo. En las guías de turismo le llaman la Isla Bonita. La Palma es, después del Hierro, la segunda más joven de las 7 Islas Canarias. Esta es su fotografía sonora, Juan Carlos Soriano. Tiene 700 kilómetros cuadrados, poco más que el término municipal de Madrid, y 83.000 habitantes. De orografía muy montañosa, La Palma es la más boscosa de las Canarias, toda ella declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Predomina el verde de los pinos y la laurisilva, pero también el negro del basalto y el rojo de la toba volcánica. En el centro de la isla se alza el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, con el cráter volcánico emergido más grande del mundo. El Observatorio del Roque de los Muchachos la convierte en lugar privilegiado para contemplar las estrellas, tanto que una ley, la conocida como Ley del Cielo, la protege de la contaminación lumínica. Aunque desde los benaguaritas, sus antiguos moradores, ha parido muchos hijos ilustres, perdón que barramos para casa, en La Palma nació uno de los genios de la radio, Guillermo Sautier Casaseca. Y no es la primera vez que se produce una erupción volcánica en La Palma. Las anteriores, las más importantes, fueron en los años 40 y 70 del siglo pasado. Luis de Benito. La isla de La Palma es la que cuenta con mayor número de erupciones históricas de todo el archipiélago. La primera de ellas documentada data de 1585, la erupción del Taulla, que dejó como señal enormes bloques conocidos hoy en día como las agujas de los Roques de Gedei. 3 erupciones más, 2 en el siglo XVII y otra en el XVIII, precedieron a la del volcán de San Juan en 1949, localizada en la misma zona que ahora, Cumbre Vieja. La noche del 24 de junio aparecía el primer cráter, bautizado como el del Duraznero. En la montaña de Duraznero, de la isla de San Miguel de La Palma, se origina una fuerte erupción volcánica. Una gran columna de humo se eleva casi a 3.000 metros de altura y un enorme río de lava desciende hasta el mar. En 1971, también de madrugada, 25 de octubre, un temblor de 4 grados precedió la erupción del Teneguía en el extremo sur de La Palma, recibido con naturalidad y calma palmera por los lugareños. Esto es formidable. Es el fuego moviéndose. Pero miedo, no. Nadie tiene miedo aquí desde que explotó el volcán. Se le ve venir. Camina despacio y se va derechito al marisco. da gusto verlo. El material volcánico ganó así terreno al mar. Fuimos por tierra. Fueron por tierra. ¿Y cómo salieron? ¿Por mar? Rodeando la lava. Y salimos por el mar, porque ya estábamos casi prácticamente cerrados. Las erupciones históricas de Canarias no han causado daños personales gracias principalmente a su ubicación en zonas alejadas de la población. Solo en el caso del Teneguía se registró un fallecido por inhalación de gases al acercarse demasiado a la zona. Bueno, pues sepan además que el plan de emergencias volcánicas de Canarias ha elevado a nivel 2, semáforo rojo, la alerta tras la erupción registrada en La Palma este mediodía, en la zona de Cabeza de Vaca, en El Paso, y realiza una serie de recomendaciones. La principal, llamar a la calma a la población y a la precaución a la hora de salir de casa. Se calcula que unos 60 volcanes entran en erupción cada año en el mundo. Algunos, César Díaz, por mucho tiempo. Sí, en Islandia, la erupción de un volcán a 40 kilómetros de la capital, Reykjavik, cumple hoy 6 meses de duración. En ese tiempo se ha convertido en una atracción turística y ha expulsado 143 millones de metros cúbicos de lava. No es, sin embargo, un récord. Otro volcán islandés estuvo en erupción 4 años, en los 60, y otro expulsó 11 veces más de lava en 2015. Y en la memoria de muchos estará sin duda la interrupción del tráfico aéreo en la mayor parte de Europa en abril de 2010 por culpa de los gases emitidos por otro volcán islandés de nombre impronunciable. Hablamos con Marta Díaz. Teníamos pendiente una conversación con una de las personas evacuadas esta tarde. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Pues un poquito alterada con todo esto, la verdad que la situación pues no es la más adecuada para... En fin, pero bueno, ahí estamos. ¿Desde dónde os habéis trasladado y a dónde vais o dónde estáis ya? Bueno, yo vivo en Las Manchas y precisamente el volcán pues hizo erupción como a unos 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de mi casa. Entonces, claro, tuve que salir con toda mi familia, con mis padres que son mayores, y con mi hija, mi marido y mi hermana. Como decías, hacía 50 años que no pasaba algo así. Viajas con tus sí, padres, sí. Tu padre y tu madre. ¿Recuerdan cómo fue la erupción de los años 70? Sí, de hecho, ellos vivieron dos volcanes. Vivieron la del 49 y la erupción del 71, la del Teneguía, sí. ¿Y cómo están? ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Están pues inquietos, ellos tranquilos? Están más tranquilos que yo, la verdad. Más tranquilos que yo, pero bueno, sí, nerviosos por toda esta situación, porque el volcán está cerca de nuestras casas. De hecho, mi hermano tiene la casa muy, muy cerca, que no sé si le pasará al volcán. Entonces estamos un poquito alterados por toda esta situación, porque la verdad que es que el volcán no lo puedes parar. O sea, no es como un fuego que tú puedes extinguirlo y el volcán no lo puedes parar. Y se hace camino solo. Bueno, Marta Díaz, te agradecemos que nos hayas atendido a esta hora en directo en Radio Nacional. Os deseamos mucha tranquilidad y bueno, que paséis en la medida de lo posible una buena noche. Un abrazo. Gracias. 20 horas. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch. Se han cumplido 24 horas de la marcha nazi, homófoba y racista que llevó proclamas al barrio de Chueca en Madrid antes del debate social y político que ha generado. Vamos a ese punto. ¿Cómo están las cosas hasta ahora en el barrio madrileño de Chueca, Juan Urra? Mi opinión es que me parece increíble. La marcha sorprendía. Bueno, pues la marcha sorprendía a vecinos y viandantes tanto por su tono como por el escenario elegido para la protesta, el barrio de Chueca. Si en ese momento quienes asistían atónitos respondían con silbidos a las consignas que coreaban los convocantes, hoy han sido los representantes políticos quienes han mostrado su rechazo. Enrique Ruiz Escudero, Partido Popular, Begoña Villacís, Ciudadanos. Cualquier manifestación que incite al odio, desde luego, no tendría que ser absolutamente prohibida y no se debería permitir. Odio es todo lo que implique intolerancia, todo lo que implique señalar diferente y todo lo que significa contemporizar con los violentos. En el mismo sentido, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Hanna Jalul, ha condenado los discursos de odio en redes sociales y ha recordado las palabras de la presidenta regional esta semana en la Asamblea sobre la homofobia. Mismo argumento que han utilizado Más Madrid o Unidas Podemos. Carolina Alonso es su portavoz. Esto lo que hace es desmentir las palabras de la señora Ayuso cuando en el pleno pasado dijo que en Madrid no había discursos de odio y que esto era una invención de la izquierda para fastidiarla. Es mentira. Desde Vox, Santiago Abascal apunta en otra dirección. Vemos una banda de locos y de fanáticos gritando barbaridades que no representan a ningún español. Eso apesta a cloaca socialista. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía el odio LGTBI-fóbico y racista de la manifestación nazi en Chueca, algo que también están estudiando Ayuntamiento de Madrid y los movimientos LGTBI. Delegación de Gobierno también está examinando las imágenes de la manifestación. Bueno, pues Juan Luis Merino ha recogido las reacciones de los partidos políticos un día después de esa marcha que, como decimos, será investigada por la Fiscalía. Y como decíamos, se cumplen 24 horas, han pasado ya más de 24 horas de esa marcha en el barrio de Chueca de Madrid y vamos a buscar en ese punto con Juan Urra cómo está el ambiente en este momento allí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ahora mismo nos encontramos en la plaza de Chueca por la que ayer pasó esa manifestación que decías y en la que se atacó a la comunidad LGTBI. La imagen de hoy, sin embargo, es muy diferente a la de ayer. La gente está en las terrazas, paseando, aunque muchos todavía recuerdan lo ocurrido y nos han contado su opinión. Mi opinión es que me parece increíble que en pleno siglo XXI todavía sigan ocurriendo ese tipo de cosas. Me entran ganas de vomitar a ver esa gente, pero la gente no podemos restringir a la gente. Ven un referente político y tienen el valor de salir a la calle y venir a un barrio tan simbólico como este. Es una muestra de intolerancia, de falta de respeto, de pues eso, de derecha intransigente, autoritaria. O sea, es una vergüenza. Aunque lo sucedido sigue muy presente, la plaza de Chueca, donde hemos dicho nos encontramos, ha recuperado su imagen habitual en un domingo con las terrazas llenas, comercios con clientes entrando y saliendo y turistas recorriendo este mítico barrio de Madrid. Pues anoten que mañana de nuevo sube el precio medio de la electricidad, aumenta hasta los 156,75 euros, será el quinto mayor precio de toda la serie histórica. Las peores horas se darán entre las 9 de la mañana y las 10 y lo más barato entre las 6 y las 7 en ese tramo de la mañana. Más cosas, y en un momento de señales de recuperación del turismo por el retroceso de la pandemia, movilizaciones en torno a los principales aeropuertos de nuestro país convocadas por plataformas y organizaciones ecologistas para protestar por la ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona, un proyecto, recordamos, suspendido por el gobierno ante la división en el Ejecutivo catalán. Ningún miembro, por cierto, de la Generalitat ha participado en la protesta. Mireia Moreno. ¡No va el clima! ¡También va el sistema! Bajo lemas como más aviones, menos vida, unas 10.000 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado este domingo en Barcelona en una nueva muestra de rechazo al proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat. La protesta arrancaba a primera hora de la mañana con una tracturada y varias columnas desde toda Cataluña. Más de 300 entidades sociales y ecologistas han hecho un llamamiento conjunto al Estado y a la Generalitat. Piden que no se retome la ampliación del Prat y denuncian los efectos sociales y medioambientales de este tipo de proyectos. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por lo que venga después, porque están cada vez en la destrucción del planeta. Hay que empezar a tomar medidas ya para que la transición hacia otro sistema económico, social, sea efectivo. Una protesta estática y festiva a la que no ha asistido ningún miembro del gobierno. Sí lo han hecho representantes de Esquerra Republicana, En Comú Podem y la CUP. La acción de los ecologistas en Barcelona ha tenido réplica en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Son 1.600 los millones de euros destinados a ese proyecto de fusionar tres terminales y ampliar la T4, además de crear una ciudad logística. ¡Aeropuerto en prisión! ¡No! Y en Palma también se ha organizado una concentración contra la ampliación del aeropuerto de Son San Joan, que en el mes de agosto ha recuperado el 85% de su tráfico aéreo. ¿Y qué dice el termómetro que mide la COVID-19 este domingo, Jaime Dislaina? Pues que la quinta ola de coronavirus continúa remitiendo lentamente. Todas las comunidades que han publicado datos de las últimas 24 horas muestran una tendencia a la baja en prácticamente todos los parámetros. Descienden los contagios diarios en Cataluña, Aragón, Madrid, Andalucía, Castilla y León, también en Baleares, Galicia, Asturias o el País Vasco, además de en Extremadura y en Murcia. Lo mismo ocurre con las hospitalizaciones, que se mantienen estables en Extremadura, Navarra o en Asturias. Esto, como siempre, a la espera de los ajustes y la confirmación de los datos el próximo lunes, porque durante el fin de semana siempre se reducen las notificaciones. Aunque también sigue a la baja, la pandemia sigue sumando fallecidos. 14 se han registrado en Cataluña, 8 en Madrid, 4 en Castilla y León y 3 en Extremadura, además de 1 en Asturias y en Canarias. El volcán de La Palma que continúa erupcionando, echando lava. Seguimos atentos a lo que está ocurriendo allí. En la realización, Alejandro Martínez del Hoyo; en el control del sonido, Greta Navas. 20 horas. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.